Para mí, nada, para mí. caramelo para mí. Siéntame y me recuerda que el rancor no suena fuerte para mí. Caramelo para mí. Siéntame y me recuerda que el rancor no suena fuerte para mí. Para mí, siendo tigre, no puedo, por rancho.